El gobierno de la provincia de Salta publicó en el boletín oficial una guía sobre cómo debería realizar los abortos a mujeres abusadas en el sistema sanitario. El protocolo se elaboró después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera que una mujer puede interrumpir su embarazo sin autorización judicial cuando es producto de una violación. La guía establece que los médicos tienen la posibilidad de negarse o de tener una gestación por posicionamientos personales. Si bien es cierto, también obliga o responsabiliza a los directivos garantizar que la práctica se realice en no más de 5 días, solicita en este protocolo que se haga un registro de los médicos que están a favor o en contra de hacer los abortos. Nosotros hablamos de este tema con la Asociación de Profesionales de la Salud a través de su secretaria general, la licenciada Cristina Nerrala, quien rechaza de plano esta situación y lo dice de esta manera. Esto es una aberración, querer implementar las listas, un registro. ¿Qué es esto? Hemos vuelto a la época negra de este país en donde vamos a elaborar listas negras. Y va a depender desde donde estemos parados, la visión que tengamos, donde vamos a condenar a unos y a otros, compañeros. Para Farco Satelital, informó Radio Universidad Nacional de Salta.